아만 아만 아만 아만 아만 아만 아만 아만 아만 노력하지 않아도 왜 그런지 몰라 나만 보면 자지러져 눌러낼러 부터 계속 죽여 원니 난 나타나기만 해도 그녀 바라보기만 해도 그녀 숨쉬기만 해도 Girls, girls, girls, they love me 살짝만 웃어도 몸을 살짝만 흔들어도 난 아무것도 안 해도 Girls, girls, girls, they love me 좋은 건지 아닌지 아직 잘 몰라 계속 죽여왔니 날 나타나기만 해도 그녀 바라보기만 해도 길이 숨쉬기만 해도 Girls, girls, girls, they love me 살짝만 웃어도 몸을 살짝만 흔들어도 난 아무것도 안 해도 Girls, girls, girls, they love me 하지 말라고 과장이면 좋겠어 제발 너를 가사라고 생각하지 말고 내 말 있는 그대로 믿어줘 과사 짓지 말고 내게 잘 좀 들어줘 이해가 될지 모르겠지만 난 자석을 먹은 것처럼 우리 여자를 내 몸이 그냥 혼자서 잡아당기는 걸 어째 오늘 벌써 몇 번째 그랬는지 몰라 쉽게 좀 모르는 이놈의 이해를 대체 어째 맞아 나이가 많고 적고 동생이고 누나고 날 잡고 붙잡고 좋다고 같이 놀자고 날 알던 모르던 여지건 뭐 아니야고 잠깐만 좀 얘기하자고 쌍둥이라도 있으면 좋겠어 정말 매트릭스처럼 복제라도 할까 날 내 몸은 하나인데 수요는 계속 있으니 Every lady wants a piece of me hey, yeah. 난 나타나기만 해도 시든 봄 이제 나의 이별의 소리쳐 다시 내 이름을 불러보지 마. 하나둘 지워져가 아름다웠던 나의 계절 봄은 끝났다. 끝났다. Disculpen ustedes esa pausa tan repentina, tan fea. Ya sabemos que ahorita el internet pues no está en su máximo esplendor estos días, y aparte por aquí anda lloviendo, entonces pues pongamos chonguitos para que ya no nos pase otra vez, pues de aquí en lo que termina el programa. Y nos vamos a ir súper rapidísimo porque ya tenemos menos tiempo y todavía me quedan algunos pedidos por poner, entonces pues sí, vamos rapidito. Nos quedamos en que una de las chicas de Tiara había salido a decir que estaba sufriendo bullying por parte de las demás. Entonces empezaron con muchos rumores, muchas aclaraciones, muchas cositas entre que sí, que no. Esta chica, quien dijo que estaba sufriendo bullying por parte de las demás integrantes, al final salió de la agencia. La agencia sacó un comunicado diciendo que el bullying, claro, que no había sido la razón por la que se había salido, que habían tomado esas decisiones por otras causas y no sé qué tanto. Obviamente todos sabemos por qué se salió. Fuera cierto o no la declaración de bullying, pues ya estaba teniendo mucho impacto, tanto en ella como en las demás chicas de Tiara. A ninguna de, ni al grupo de Tiara ni a ella les convenía nada estos inconvenientes. Entonces pues ya de plano decidieron sacarla, y les digo, entre que se movieron, entre que entraron, salieron y todo eso, pues terminaron con sus 6 integrantes, que al final pues ya nada más fueron 4, y pues ni modo. Después de esto quisieron regresar a hacer sus actividades en Corea, pero pues no pudieron. Todavía los chismes, la controversia esta que tenían acerca del bullying, como que las frenó muchísimo. Entonces en Corea pues todavía no eran muy bien recibidas, y de ahí se nos fueron a hacer más actividades en Japón. Es por eso que les digo que tenemos como bastante actividad, bastante contenido para hablar sobre Japón. Paréntesis para hablar de Japón en Aquí No Hablamos Coreano, donde son es el programa dedicado a las actividades en Japón de los artistas. Aquí tuvieron en total 5 actividades. Digo 5 porque fue su debut, otros como 2 comebacks, pero que fueron, ya saben, como mini álbums y cositas así. Entonces a mí ya ni siquiera me encanta mucho decir que tuvieron que sacar un, no, mini álbum no, sencillo, ni siquiera me gusta sacar, decir que son comebacks esos sencillos, porque pues en realidad qué tanta promoción les pueden, o sea, no vamos a negar el trabajo de que hicieron respecto a esos sencillos, claro que no, porque esos sencillos suelen venir pues con videos y cositas así, pero pues en realidad y menos en Japón, tratándose de un grupo coreano que hace actividades en Japón, generalmente no hacen mucho, ni mucha promoción, ni mucha cosa así como muy extravagante respecto a esos sencillos. Entonces, entre que sí, sencillos y mini álbums, pues fueron como dos o tres actividades así como concretas, y ya discos completos tuvieron, si no mal recuerdo, fueron dos discos completos tuvieron. Entonces, la verdad es que les fue muy bien, alcanzaron puestos muy muy buenos en las listas de Oricon, que sabemos que son como las mejores listas de allá. Entonces, la verdad es que les fue bastante bien, eso es muy alegre, digámoslo así. Dice por aquí Dokuro, qué triste lo de Ciara. Sí, la verdad es un poco triste, pero miren, ya uno en esta industria ya no sabe, porque otro paréntesis, que esto sí no viene respecto al tema para nada, pero justo hace poquito salió, bueno, yo me acuerdo haber visto una noticia en la que este nuevo drama que está en emisión ahorita, creo que todavía, que se llama The King The Eternal, no sé qué cosa, con Lee Min Ho. Este drama, al parecer en Corea, no estaba teniendo tanto éxito y mucha audiencia coreana estaban como criticándolos y diciéndoles como de que, ay, es que Lee Min Ho ya debería pensar en retirarse y la trama de la historia no está buena, no sé qué. Entonces salieron todos esos comentarios y poquitito después salió que Lee Min Ho y esta morra Kim Go-un, algo así se llama, que según andan teniendo como chismecitos de que andan saliendo y así. Y entonces, pues yo jamás lo había pensado así, ¿no? Pero justo en este instante yo digo, qué conveniente, ¿no? Que salió esa relación, justo cuando todos estaban diciendo que no es una gran historia y así. Entonces digo esto y como comparándolo un poco con la situación de Tiara, ni siquiera sabemos si de verdad fue cierto. Entonces, pues sí, no lo sé. Ahorita les voy a decir por qué ya uno no sabe si sí o si no es cierto. Ya continuando con la historia de Tiara, ahora sí regresemos. Después de todas estas controversias y que se fueron a las Japones a hacer varias actividades, les digo, ya tuvieron, creo que aquí fue cuando empezaron a sacar como los discos completos. De ahí, ya después de un año o año y medio más o menos, fue cuando ya regresaron a Corea a hacer actividades. Ya ahora sí como que empezaron a ser mejor recibidas, shalala shalala, tuvieron bastante actividad, regresaron como 6 miembros, pero después de eso se salió otra chica, se salieron otras dos chicas, y bueno, ya tuvieron sus actividades, les digo, ya fueron mejor recibidas, y después de eso se regresó al tema de que, o sea, bueno, de esto del bullying, ¿no? Esta chica que se llama Hwayeon, algo así se llama, ya después de haber terminado su contrato, pues varios años después, salió en un programa de televisión a decir que pues es una lástima lo que había pasado, que ni las chicas de Tiara ni ella habían sido como lo suficiente maduras para hablar del tema bien, pero que pues lo que pasó pues ya pasó y no sé qué, y así, cositas así, o sea, como ya ni estando en contra de Tiara ni haciéndose la víctima, yo siento, bueno, al menos la declaración que ella dio, yo no la sentí como que estuviera haciéndose la víctima ni declarando en contra de Tiara. Y después de eso salió el manager de Tiara a decir que ya estaban hartos de que esta morra se sintiera como la víctima siempre, que esa era la imagen que siempre daba ante el público y cosas así. Y entonces fue como de, dude, yo como que ya no le veo el caso a tu declaración. Pero bueno, según aclararon, dijeron que que esta chica, pues en, tanto en su momento como ahora, se estaba haciendo la víctima, se estaba haciendo la víctima. Según dijeron que cuando ella se había lastimado el pie, que por eso había sido toda esta controversia, que según se había lastimado su piecito, y que como todos estaban como moviéndose mucho para hacer los arreglos, porque en ese entonces tenían una gira en Japón, si no mal recuerdo, tenían su gira en Japón, justo ella se lastimó el pie y entonces ella dijo, uy, pues ya no va a poder participar, estoy lastimada del pie, ni modo. Entonces, según dijeron que esa lastimada de pie había sido falsa, solo porque no quería trabajar, y que, pues como se lastimó el pie y la llevaron al hospital, y según le dieron reposo y no sé qué, que ella se fue al hotel y empezó como no hacer nada, pues. Entonces las chicas y el staff, que sí estaban trabajando para mover las coreografías, para que no se viera su ausencia, para que pudieran hacer los arreglos vocales, luces y todo eso que ya tenían contemplado con esta chica, y que después se lastimó y ya no podía hacer. Entonces todo eso, las miembros se enojaron mucho y como que sí le empezaron a decir como de, ay, es que no se vale que tú no estés trabajando y nosotras aquí y así. Y entonces, o sea, yo creo que esta chica se empezó a sentir como un poco hostigada, y aparte de que le dijeron que su lastimada de pie no era real, ¿no? Entonces fue como de que de ahí se empezó a sentir bulleada. Entonces, al parecer, según después las chicas que sí le fueron a reclamar, ya después como que tomaron conciencia y dijeron, no, tienes razón, nos excedimos, y se fueron a disculpar, pero esta chica no se quiso disculpar por nada. O sea, eso es lo que yo entendí. Y que, o sea, como esta chica no se quiso disculpar, que pues ya después se empezaron pues a llevarse como mal, y ya fue eso la detonación de que ella se saliera. Y pues ya, esas fue como las aclaraciones de los rumores, y ya como que después de eso, ya esos rumores como quedaron en el olvido. Yo siento que quisieron hacer quedar mal a esta chica, y entonces como que ya, como ya no está en el grupo, la que terminó quedando mal, entonces pues ya Tiara continuó su éxito. Pero bueno, eso pasó, continuó su éxito hasta 2017, cuando me parece que dos días o dos semanas antes de que terminara el contrato de estas chicas, la agencia metió una petición al gobierno para que la agencia tuviera los derechos sobre el nombre Tiara, para que todo lo que se había construido alrededor de este nombre se lo pudiera quedar la agencia, pues ya saben, para seguir teniendo ganancias. Y por eso salió hace ratito lo que les dije de Beast, porque al parecer cuando Beast se salió de Cube, es que como lo vi en algunas páginas respecto a Tiara, pensé que eran de la misma agencia, pero pues ahora ya que me aclararon que no, que es de Cube, que ya fue cuando como que entendí un poquito mejor la situación. Al parecer cuando Beast se salió de Cube, Cube hizo lo mismo, de que se adueñaron del nombre y, o sea, lo hicieron como marca y se quedó la marca en Cube, y ahora estos chicos por eso están bajo el nombre de Highlight. Lo que, no sé, hasta cierto punto me da gusto, porque pues piénsenlo, ya, o sea, sí, Beast fue con el nombre que empezaron, el nombre que tuvieron muchos años y así, pero también siento que el que dejaran ese nombre atrás también es como un cierre de ciclo con la agencia, con esa agencia tan fea que tenían. Entonces, y ya que ahora empezaran con Highlight, con un nuevo nombre, que empezaran como de cero, y ahora como me dijeron, hasta con una nueva agencia, eso me hace, no sé, yo siento que está mucho mejor. No sé las fans que piensen, pero yo siento que hasta cierto punto estuvo mejor. Pero bueno, entonces eso mismo quería hacer la empresa de Tiara, quería quedarse con el nombre de todo lo que conllevaba Tiara. Sin embargo, el gobierno, gracias a Dios, dijo como de, lo siento, para que te quedes con el nombre de Tiara, las chicas que fueron las que llevaron el las que portaron el nombre ahora sí, y como las originarias, digámoslo así, de ese nombre, ellas te tienen que dar permiso para que te quedes con el nombre. Si no te dan permiso, pues entonces, lo siento, no se puede. Entonces, el gobierno decidió que Tiara seguiría en posesión de las chicas, de las integrantes del grupo. Entonces, si quisieran regresar las chicas bajo el nombre de Tiara, ellas podrían regresar sin que su agencia les diera ningún problema, bueno, su ex agencia, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la historia de Tiara. Les digo que para mí es una historia como súper controversial. O sea, tuvieron controversia en cuanto a bullying, en cuanto a cuántas integrantes entraron, salieron. De hecho, les digo que iba a ser un grupo de 7. Y antes, o sea, incluso antes de debutar ya estaban teniendo problemas con la agencia, que salieron 2. Según dicen que fue porque tenían diferentes ideas musicales en cuanto a lo que querían que fuera Tiara. Pero pues, ¿quién se sale de una agencia solo por eso, sabes? O sea, bueno, yo no lo haría. Yo debutaría, agarraría el concepto que me dé la agencia, y ya después, cuando ya esté siendo famosilla, entonces ya empiezas a hacer empiezas a agarrar los conceptos que tú quieras y ya. Entonces, sí, según fue como por diferencias musicales, que para mí no tiene ningún sentido. Después de eso, pues ya fueron 5 las que debutaron, luego 6, luego 7, fueron 8 y iban a ser 9, y ya la novena jamás debutó por estos problemas que tuvieron en cuanto al bullying, en cuanto a que pausaron actividades, en cuanto a que muchísimas cosas. Esta última chica, que se llamaba Dani, si no me recuerdo, ya no debutó. Después se salieron otras 2 chicas y quedaron en 6 otra vez. Luego se salieron 2, y para cuando fue todo la situación legal con la agencia, pues ya nada más quedaban 4. Les digo que lo que a mí me gustó de este grupo es que les fueron moviendo el cargo de líder. Porque, pues sí, en parte la agencia pues sí tenía razón, así les da un poquito de responsabilidad a todas, y no la responsabilidad recae en una nada más. Entonces, eso es algo que me gustó. Si algún otro grupo lo implementara en estos días, estaría bastante padre. Y pues ya, eso es lo que fue Tiara. Así como ustedes me dijeron, que si escuchan a mi gato, lo siento, anda por aquí haciéndome lata. Ustedes cuéntenme qué es lo que más les gustaba de Tiara, si vivieron estos cambios con ella, o bueno, si vivieron el tiempo de su carrera con ellas, más bien, porque pues yo al parecer llegué muy tarde. Igual, miren, yo antes decía que no era mucho de grupos de chicas. Ahorita ya estoy incluyéndome más en los grupos de chicas, pero por ejemplo, justo les decía la semana pasada que yo no soy mucho de estos conceptos tan dulces, tan cute, a mí me empalagan muchísimo. Entonces, por ejemplo, quiero seguir a Lovelies desde hace un montón y nomás no se me da porque tienen este mismo concepto. Y de hecho, la única canción que me gusta de ellas fue la canción que presentaron para Queendom en la final. Esa es la única canción que me gustó de ellas. Y pues ya de ahí en fuera no me ha gustado nada más de ellas. Hay 2 integrantes en particular que ubico muy bien y que me caen muy bien. Pero si ustedes tienen alguna canción no tan cute que me pueden recomendar de Lovelies, está increíble. Pero justo ahorita que estuve investigando, que estuve checando cancioncitas de Tiara, pues como que ya no... O sea, creo que sí no iban conmigo tanto. Entonces, siento que tienen mucho este concepto así como super cute, entonces no es lo mío, no creo que congeniáramos bastante, pero pues se ve que tuvieron una carrera bastante intensa, bastante padre. Sí, sí fue padre, porque pues de una u otra manera pues lograron captar atención del público, porque de hecho ellas al principio, desde su debut, bueno, más bien su canción debut no tuvo tanto éxito. O sea, nunca llegó a un primer lugar, pero sí se logró mantener como en los primer, en el, como en el top 10, digamos. Pero sí, no, el público coreano no las ha aceptado mucho al principio. Y ya después, con controversias, con todo, pues lograron captar la atención del público con su trabajo y esfuerzo, claro que sí. Ah, porque para esto también estaban diciendo los coreanos que no les gustaba Tiara, porque hacían mucho playback y porque no iban coordinadas en las presentaciones. Entonces la agencia de ahí dijo como de ok, Tiara de ahora en adelante solo va a presentarse en vivo sin pistas de apoyo. Bueno, o sea, sí con pistas de apoyo, pero ya sin hacer playback totalmente. Entonces supongo que hasta eso fue una gran... un gran avance para este grupo, presentarse totalmente en vivo. Yo creo que las hace crecer mucho. Y pues ya, eso es todo. Ustedes cuéntenme qué les parece el grupo de Tiara, si les gusta o no. Les digo que a mí yo creo que no me hubieran gustado si las hubiera encontrado antes, incluso no creo que me hubieran gustado, pero pues ustedes cuéntenme. Y mientras me cuentan, vámonos con una rondita de pedidos, porque tenemos bastantes pedidos todavía y ya casi se nos acaba el tiempo. Entre pedidos y eso se nos va a acabar el tiempo, entonces pues sí. Vámonos con esto de SF9 que se llama Roar. Después de eso vamos a escuchar a Super Junior con Superman. Y de ahí nos vamos en filita con los demás pedidos. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo para Asia. Yo soy DJ X y esto es Aquí No Hablamos Coreano. Bye. Ay no, bye no. Bueno, bye por ahora. Put me like that. Hey, little mama, 아주 난리 났지 매일 밤에. Yeah. Hey, put me like that. Hey, put me like that. Oh, 목이 타지 소리 질러 better like a party. Yeah. Hey, put me like that. Hey, put me like that. So dangerous, 미쳐 헤어날 수 없어. Run it, run it, run. 시간 없으니까 착각하지 마. Girl, 여긴 뭐야, 하트 뭐야? 거기를 지기로 차려 지하고 미친 별이 별이 별이래. 젊은 깨끗한 숨기 채운 서른 발에. No more, 네가 꿈꿔왔던 모든 money 별거 아닌 paradise. Hey, put me like that. Hey, put me like that. Oh, little mama, 그럼 시작은 나를 따라와봐. Yeah. Hey, put me like that. Hey, put me like that. So dangerous, 미쳐 헤어날 수 없어. Oh, run it, run it, run. 시간 없으니까 착각하지 마. I'm not 슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하여 힘센 돌이 슈퍼맨. 요정들이 내게 반해 반해 내게로 달려와 달려와 달려와 이 순간을 함께 즐겨볼까. 진지하게 조용하게 나를 사랑해줄 사람들을 나는 감동시켜. 괜히 허세 부리고 솔직하지 못하고 내 귀 그런 순간이라고는 없었다. 우리 규모도 최고 스킬도 최고 뭐든지 최고가 아니면 안 돼. 슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 열정도 최고 정신력도 최고 텐가. 슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하여 날쌘 우리 슈퍼맨. 자자자 다음 누구? 신조! 그렇게 왜들 그렇게 뒤를 돌아보나. 여기 있는데 나 도대체 누구를 찾는 거야. 내가 신조 하늘의 별을 따라줄까 세봐 한 개 두 개 세 개 우린 원래 잃어버린 별이 13개. 그렇지만 나 우린 외롭지 않아. 우린 SM 패밀리랑 요정들이 있잖아. 주저하지마 애써 외면하지마 이미 지워버린 그대 슈퍼홀릭. 너를 불러봐 이젠 춤을 따라해. 같이 신나게 얼씨구 절씨구. 우리 규모도 최고 스킬도 최고 뭐든지 최고가 아니면 안돼. 슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 제가 under me. Love is a blind, yeah, yeah. But your love is some kind. 그래 그렇게 그들의 가둔 채 game, game. Tell me. Fire of a mayday, but after rain. Fire of a mayday. Fire of a mayday, but after rain. Fire of a mayday. Mayday, mayday, mayday. Answer me now. Good day, girl. SOS, SOS. Hold up, 아마도 이 상태로 dying, but never mind like Cobain. You make me go insane. 반복된 환영은 매일 숨지게 생각해만이 또 원하기 but 못 떠나게 넌 내 손을 끌어당기지. 너 식어버린 듯해 또 차갑게 잠기는 파도 끝없이 애워싸는 불안은 killing me. Fire of a mayday, but I can't wait. Fire of a mayday, oh. Fire of a mayday, but I can't wait. Fire of a mayday, fire of a mayday. 그려진 잔상이 눈앞에 다 내려놨을 때 무심코 느껴버린 히스테리아 Such a beautiful destroyer 희미해진 날 좁아지는 쌀 난 길을 잃었나 봐 아무리 불러도 내겐 닿지 않아 이 폭풍 속에 날 놓지 마 왠지 원망스러워 괜히 또 전화가

어때 조금 느낌이 와 아직 모자라 Yes Girl you have your chance I can be your genie How about Aladdin 뭐든 다 줄게 나의 골랐으면 되게 니가 잘해 날 값에 아닐 거야 재미없잖아 Acabamos con los pedidos y acabamos con la información del día de hoy. Y ya andamos echando chisme aquí la Kat, la Dokuro y yo. Lilia también andaba por aquí, pero ya se nos fue. Y creo que Noelia también anda por ahí, pero no se nos quiere unir al chisme. Pero de todas formas, muchísimas gracias a las que estuvieron conmigo el día de hoy. Creo que ya les puse todos sus pedidos, entonces pues muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Y ya. Pues Kat acaba de llegar, pero les digo que ya se nos unió al chisme también hace poquitito. Pero nos anda aquí como comentando más chisme. Fuera de los que estábamos platicando, ya nos está echando más chisme. Cosa que a mí me encanta porque yo vivo y vivo del chisme. y pues ya, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy con todos los problemitas que tuvimos, bueno, que tuve yo con mi internet y con varios problemitas ahí, pero igual muchísimas gracias. Hace ratito les estaba comentando que si querían que habláramos la siguiente semana sobre Beast, si esas y así, díganmelo aquí de una vez. Y ya para tenerlo programado para la siguiente semana. Y ya. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que yo soy DJX. Y esto fue Aquí no hablamos coreano. Oigan, a ver, espérenme. Dice Noelia que aquí anda haciendo tareas. Ah, por eso no ando tan activa. Oigan, ustedes ya acabaron su ciclo escolar, semestre, lo que sea. Yo justo acabé el lunes, gracias a Dios. Y pues ya. espero poderle dedicar más tiempo aquí a la radio, a estar más aquí con ustedes. Pero pues ya, ahora sí, recuerden que mañana me parece que va a haber desde el closet. Esperen, ahorita les digo qué más va a haber mañana. Mañana va a haber el tiempo del corazón a las 10 de la mañana para que no se lo pierdan. A las 11 va a estar desde el closet. A las 2 va a estar la repetición de hoy, por si lo quieren escuchar, mañana va a estar. Y ya, eso es lo que va a haber mañana. Y luego el sábado me parece que va a haber paralelos del K-Pop y K-Fan. Bueno, sí, K-Fans Y ya, les recuerdo ahora sí los horarios bien de todos los días en general. Bueno, ya les dije el de mañana y el del sábado. El domingo no tenemos programación en general, pero si ustedes gustan algún que alguien venga a poner pediditos, pues por ahí nos avisan, ya sea aquí en el chat de la radio o en el chat de WhatsApp, también por ahí vamos a andar. Entonces, les recuerdo, los lunes está la repetición de Paralelos del K-Pop a la 1. A las 6 estoy yo de nuevo. A las 6 nada más vengo a ponerles algunos pedidos y a chismear un ratito. Y luego a las 8 el lunes está Night Cover para que no se lo pierdan. El martes está la repetición del Tiempo del Corazón a las 10 de la mañana. Me parece que a las 11 va a estar Quédate en Casa con Dokuro. Aquí, si anda por aquí Dokuro, que nos confirme o niegue estos horarios. A las 4 de la tarde está EXO Time, pero es la repetición que va a estar... Ah, EXO Time está los sábados también a las 2 de la tarde y la repetición es los martes a las 4. Y el martes a las 8 de la noche está la repetición de Desde el Closet, para que no se la pierdan por si no la escucharon, por si no la alcanzan a escuchar mañana, va a estar el martes también. El miércoles va a estar la repetición de Quédate en Casa, va a estar la repetición de Night Cover a la 1. Y estamos estrenando programa, ayer se estrenó programa de hecho, La Hora Corazón a las 9 de la noche, de 9 a 10. La verdad es que está súper increíble. Yo anoche me quedé súper dormida con toda la lista de reproducción que nos dejó por ahí. Está Eli. Entonces, sí, para que tampoco se lo pierdan, está súper, súper bueno. Y los jueves está la repetición de La Hora Corazón. Está Las Horas Army, y que de hecho creo que esa regresa mañana, para que no se lo pierdan. Y pues aquí no hablamos coreano a las 6. Esos son todos los horarios. Si tienen alguna duda, pues no duden en escribirnos, ya sea aquí en el chat general o por el chat de WhatsApp. Ah, miren, por aquí Kat nos anda diciendo que no sabe si habrá programa desde el closet, pero si no hay, se les dará notificación más al ratito para que estén al pendiente. Y pues ya, ahora sí, muchísimas gracias por haber estado. Miren, a ver, dice por aquí... Noelia dice, la universidad nunca acaba, gracias por las canciones. Muchas gracias, esa es otra, muchas gracias por hacerme sus pedidos. ¡Ay, no! ¡Ay! Lo siento, por aquí vinieron a hacer desastres, entonces tuve algunos problemitas, pero pues igual muchas gracias por haber estado. Ya los dejo porque tengo que resolver estos problemillas. Muchas, muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Los dejo con esto de Eric Nam y luego Best Love de Chen para que no se los pierdan. Y ya, ahora sí, bye. Don't think I 사랑이죠, baby. 이런 게 사랑인 걸